está acompañándonos, están acompañándonos también parte de mi familia, mi padre, Ricardo Vinaya, mi prima, hermana de Atahualpa, hija de Julieta, Ayelen Martínez. Estamos acá hacia el final, la familia del aguante, acá estamos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos, papi, dale, tenés ganas. Bueno, simplemente, la verdad que es muy gratificante tener voces diferentes y que estamos como sembrados en diferentes regiones de este país y del mundo, seguramente voces, palabras como este, testimonios, se siguen sumando, se siguen multiplicando para que alguna vez encontremos una verdadera justicia. Yo rescaté algunas palabras dichas, bueno, Madres del Dolor, Dolly, que es una amiga entrañable, compañera entrañable de lucha de Julieta, la falta de compromiso de las instituciones marcaba, ¿no? Claramente en eso coincidimos ampliamente. Marce Torres decía que rescataba la huelga de hambre, aún en un momento de fragilidad de salud de Julieta, como Julieta se puso una posición firme de acompañar ante una justicia realmente que ignoraba, que quería ir por otros caminos más lentos, y es eso que provocó la huelga de hambre, un enorme sacrificio que tuvieron que hacer Gualberto, Julieta, en una etapa de salud de mucha fragilidad. Es decir, que no piensan estos personajes de la justicia, no les interesa, claramente, ¿no? 7 policías condenados pero están libres, para recalcarlo, ¿no? Esto, la justicia, que es ambiguo. Nosotros, si cometemos algo, rápidamente del cuello nos agarran y nos ponen preso para toda la vida. Pero estos policías, está comprobadísimo ya la culpabilidad y siguen en libertad. Y luego decía Marce, la solidaridad que fluye siempre en la comunidad de los sin nadie, como decía Julieta, ¿no? Hoy tienen lugares donde están dando alimentos o algún refugio a personas que sufren en una situación, una crisis económica como la que se está pasando. Roberto Brescia, bueno, evidentemente es un técnico que ha podido transitar seguramente muchas experiencias. Es ahí que decía de alguna forma, creo que es saludable, que haya dicho que Atas es una estrella que nos marca un horizonte. Me parece, ese es un poco el sentido también de muchos y muchas que estamos, Ata, Julieta, seguramente. Y que él marcaba también que hay un Estado que tiene que rendir cuentas, un Estado que está siempre en la marginalidad de la comunidad que necesita. Alguna vez se tiene que hacer la reforma real, ¿no?, entre eso del Poder Judicial. Nosotros venimos diciendo hace mucho, el Consejo de la Magistratura, ¿qué significa? La gran mayoría del pueblo, de la ciudadanía, yo creo que no entiende qué es Consejo de la Magistratura, dónde se funda y qué funciones tiene. Realmente ignoramos, yo voy a ser uno de los que ignoraba, hasta no hace poco tiempo, esta situación nos llevó a conocer y entrar un poco más en el núcleo de ese organismo. Pero cuando nos damos cuenta, es una parodia. El Consejo de la Magistratura en general es una parodia que no responde a las necesidades de la comunidad. Brescia también recalcaba la única prueba que tenía para avanzar en el delito de quienes eran responsables, no, se adormeció durante 3-4 años una campera y no lo hicieron las pruebas suficientes como para determinar quiénes eran los responsables. Entonces, el pueblo, la comunidad, tiene que saber de estas enormes falencias que tienen las instituciones públicas. Y siempre apelamos a que las nuevas generaciones, como recién Zoe, la veo con mucho ímpetu, en esa juventud que quiere zambullirse, ¿no?, en un camino de encontrar diferentes posibilidades de ordenar, si se puede decir, este Estado que nos han instituido y que nos han instalado, yo diría desde hace más de 500 años, ¿no? La justicia que tenemos hoy es parte de esa invasión de América de hace más de 500 años atrás. Es la justicia que es para pocos, y de los sin nadie, como dice Julieta, siempre estamos en la marginalidad. Y no sé si quiero agregar, Julieta, yo soy el segundo hermano de la familia, y Julieta es la última, que nació en el año 1968, yo tenía 17 años, y la verdad que nos sorprendió. Yo, claro, yo ya era un joven adolescente, más que adolescente, y realmente nos sorprendió cuando mamá estaba embarazada, y claro, no podíamos, por lo menos yo soy el mayor, porque mi hermano mayor no estaba más entre nosotros, no estaba más porque se había ido a otro lugar, y llegó en un momento también de fragilidad de la familia. Mis padres ya no tenían la pareja constituida, ya estaban en esa situación de romper la pareja, y Julieta también creció en ese contexto, casi de soledad, ¿no? Mamá fue, como todas las mamás, protectoras, el mil por mil, y creció con mamá, aprendió y enseñó a mamá muchas cosas, y con apenas, yo creo que con 3 años o 2 años y medio, migró a la Argentina, porque no había otra posibilidad. Mamá vino por una cuestión que padecía el alcoholismo, y tuvo que migrar a Argentina por un hermano mayor que lo invitaba, a ver si podía superar, ¿no?, esa situación tan dramática que cuando nos cruza alguna cuestión de enfermedad, como es el alcoholismo. Y con Julieta sobrevivieron en Buenos Aires, en esa jungla de cemento. Mamá no sabía absolutamente ni leer ni escribir, y el castellano, algunas palabras muy puntuales, y no hablaba castellano, ¿no? Entonces, pero sí entendía. Mamá, para sobrevivir, vendía limones en las calles de Buenos Aires, en las calles porteñas, y quien la acompañaba siempre era Julieta. Y es el era como el bastón biológico, digo, ¿no? Porque mamá, al no saberle escribir, no podía identificar los números de los colectivos, las letras que decía, entonces Julieta la indicaba: mamá, ahí es el colectivo que tenemos que tomar, es el lugar donde tenemos que estar. Y creo que ahí, en ese contexto, Juli tuvo una vivencia que quizá el resto de los hermanos no lo tuvimos, en esas limitaciones, en esas situaciones extremas, ¿no?, donde se quiebra una familia, una persona. Vivió, sobrevivió, y mamá era una persona de enormes bondades, ¿no? El cariño, el afecto era inmenso por cada uno de sus hijos, y Julieta creo que siguió ese camino. Julieta, yo recuerdo aquí en Viedma, la casa siempre estaba con gente, gente que no tenía dónde estar, gente que necesitaba algo, pero siempre tenía alguien en la casa, y eso es parte de una herencia, diría, comunitaria, milenaria, que los pueblos originarios lo tenemos casi siempre como una vida en la cotidianidad, ¿no? De lo comunitario, lo colectivo. Y creo que de Juli hemos aprendido, personalmente, más allá de que lo he vivido, pero creo que aprendí mucho de mi hermana en muchos aspectos, y creo que ese es el lo que nos deja Julieta y que nos sigue marcando esos caminos para seguir abrazándonos en el buen sentido, y que la humanidad alguna vez encuentre equilibrio, armonía e igualdad. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí por participar, por compartir este espacio. Nada más. No somos más